Bueno, y nos vamos ahora a Maldonado. Ustedes recordarán que ayer anunciábamos que iba a haber una paella solidaria que hacían los trabajadores, ayer a mediodía era, los trabajadores del Enjoy ex Conrad, con los trabajadores de la panadería Trigo Dorado, que cerró, fue aquella que los trabajadores llegaron a trabajar y se encontraron con el lugar cerrado. Tenemos a Javier Rodríguez, trabajador de esta panadería, en contacto. Buen día, Javier. Buenos días, ¿cómo estás, Ángeles? Bien, bien, Javier. ¿Y ustedes cómo están? Bien, llevándola, llevándola. No es fácil, ¿no? Clarísimo. Es un golpe grande, ¿viste? Uno que está trabajando todos los días, años, trabajando en el lugar ahí, de repente te encontrás con eso. La verdad que no es fácil, pero bueno, Sí. hay que ¿Cuántos seguir en la trabajadores lucha. son, Javier? Somos 20, 20 empleados. Y la pregunta que te voy a hacer, sé que es estúpida, pero ¿se puede encontrar otro trabajo? Y por suerte está comenzando la temporada acá en Maldonado, ¿viste? Parece que se encuentra trabajo ahora, por suerte se encuentra. Ya algunos compañeros han conseguido trabajo, pero la mitad de ellos, o más, no, todavía no. Claro. Todavía no. Justo se da Igual, con que es el inicio de temporada, entonces. claro, es una fecha complicada también, ¿sí? O sea, para conseguir trabajo está, viene más o menos bien, vamos a decir. Sí. Es una fecha complicada en cuanto respecto que uno más o menos ya tiene armado el fin de año de uno, de la familia, ¿me entendés? Claro. Que ya cuenta con los aguinaldos, que ya cuenta con este sueldo que no nos lo pagaron, el aguinaldo tampoco, ¿no? Por supuesto. Y lo que viene, que se vienen los regalos para los niños. En Maldonado se usa mucho pagar las cuentas todas a fin de año, o sea, de los primeros días de año, en enero, Ajá. ¿viste? De pagar las patentes, contribuciones, es muy común en Maldonado, viste que todos los empleados una temporada aprovechamos, pagamos eso y nos deslindamos durante todo el año. Y claro, y ahora los agarra con esta situación. Claro, que por más que encontremos trabajo, ahora recién vamos a cobrar dentro de un mes y no generamos nada todavía, viste, de Claro. aguinaldos, esas cosas, ¿no? Claro. ¿Y les Entonces pagaron es todo lo como. que les tenían que pagar ustedes? ¿Dónde nosotros, dónde cerraron? ¿Dónde cerraron? No, pasaron llave y se fueron. No, Nada no, más. nada más, esto fue de un día para el otro. Los martes estaba cerrado el lugar de esta panadería, que es una panadería grande y muy reconocida en Maldonado, 20 empleados, en el centro de Maldonado, como quien dice, y martes cerrado. El miércoles vamos a trabajar y nos encontramos con la panadería cerrada. El patrón aprovechó el martes a vaciarla, pasó llave, devolvió la llave al dueño del local y nos dejó tirados nosotros. No, No le mandó un pagó nada. mensaje. Nada de nada, ni siquiera el sueldo del mes que estaba corriendo. ¿Y el Ay, ¿cómo? ministerio qué ha dicho? Y hoy tenemos una citación, la segunda, en el ministerio. Ya fuimos la primera, la empresa no se presentó. Coordinado el ministerio para hoy la segunda y hoy vamos a ver. Y bueno, y ahí está siguiendo todos los trámites burocráticos que tenemos, Sí. Y ¿no? Viste que el trabajador siempre queda, el dueño pasa llave y se va y todavía a veces se jactan de decir, yo cierro y me voy, a mí no me van a cobrar nada. ustedes no saben dónde está el dueño, ¿no? Andan la vuelta. Sí, Ah, sabemos sí. dónde vive y todo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No, no, el ¿No? ministerio sí, el ministerio puede hacer, ¿no? Claro, Claro que sí, eso sí. se tienen que cargar las Exacto. autoridades, tiene que haber eso. Nosotros sabemos dónde vive, dónde está, Está. Es pero. ubicable, por parte del ministerio es ubicable. Sí, correcto, correcto. Hasta en la primera audiencia, te digo, más, nos pidieron la dirección de él, lo llevamos a la casa, sí, Ah, el tipo bueno, vive acá. está bien. Y acá es un vecino abandonado, Tremendo. Javier, ayer, ¿cómo estuvo esa actividad que hicieron para ustedes? es espectacular, ya de paso un abrazo y agradecimiento a los empleados de Conra, vamos a decir que son Sí. ex Conra, ahora es Enjoy, ¿no? Sí. A los compañeros del sindicato ahí que nos apoyaron, enormemente agradecidos con ellos, muy buena la jornada, muy buena. y la ciudadanía que apoyó también. Claro. O sea, comprándola para ella, ¿no? Claro, claro. La verdad que impresionante, un agradecimiento a todos los sindicatos, a todos se han acercado, en una mano, ayudar, y a la población en general de Maldonado que nos ha apoyado un montón también. Nosotros estamos haciendo una vigilia frente a la panadería y la gente pasa, nos arrima una botella con agua, nos arrima algo para comer, nos da el apoyo, conversa con nosotros. La verdad que innumerables agradecimientos ahí. La forma de colaborar entonces es acercarse allí mismo a la panadería, que hay una guardia de trabajadores siempre. Sí, estamos por ahora, estamos las 24 horas hasta a ver qué sucede, a ver si alguien da la cara y, claro, y trata de arreglarnos a nosotros lo que nosotros reclamamos, es nuestro sueldo, nuestro aguinaldo. Ya lo trabajaron, eso ya lo trabajaron. Claro, es que ya lo tenemos ganado, el dinero. ¿Seguro? Que lo tenemos ganado, que no pedimos nada más y nada menos que lo que tenemos ganado. ¿Y la panadería funcionaba bien? ¿Estaba trabajando bien? La panadería funcionaba bien. En este caso, vamos a decir, no la dirigía bien el patrón, entonces la llevó a esto. Claro, es una panadería con muchos años. Este hombre hacía 3 años que la había tomado. Él compró la llave hace 3 años más o menos y bueno, la llevó hasta el Dacle, vamos a decir. Seguro. Mal dirigida económicamente, hacia dónde apuntaba, estas cosas, vamos a decir, de una panadería. Sí, sí. Hoy tienen la una reunión. Una panadería de años renombrada, en 3 años la fundió. Sí, sí, sí. Hoy es la reunión en el ministerio, entonces. 13 horas tenemos reunión en el ministerio, sí, hoy. Bien. Ambas partes tenemos que estar ahí. Porque así nos comunicamos después para saber cómo le fue. Una pregunta última, si estos trabajos que están consiguiendo ahora, ¿se puede tener la esperanza de que sean permanentes o son solo de temporada? Solo de temporada. Bueno. Seguro, sí, lamentablemente lo que estamos consiguiendo es solo de temporada. Porque ya estamos casi en la temporada encima, sí, sí, y lo que sale son trabajos de 2 meses, 1 mes. En muchos casos te dice, te prometo 15 días y en 15 días vemos y así, porque la temporada también está, que no se sabe lo que va a suceder. Es muy incierta la temporada que va a haber este año acá en Punta del Este. Cierto. No se sabe ni lo que puede pasar. Es cierto. Con todo lo que sucede alrededor nuestro, porque lamentablemente se maneja con lo que sucede en nuestro país, con lo que sucede en Argentina y con lo que sucede en Brasil, que son los turistas que mayormente vienen acá, ¿no? Claro. Entonces nosotros vivimos de eso. Bueno, Javier, un saludo para ustedes, nuestra solidaridad, quedamos a las órdenes para la difusión que ustedes necesiten y convocamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes de Maldonado que se acerquen hasta la panadería a solidarizarse y a conversar. Muy bien, muchísimas gracias, Ángeles, un saludo a todo tu equipo ahí y muchas gracias a todos. Javier Rodríguez, entonces, trabajador de Trigo Dorado, estuvo aquí con nosotros en la 36.